Vente conmigo, pues ven, ven. Vente conmigo, pues ven, ven. Vente conmigo, pues ven, ven. Vente conmigo. Yo estoy moviendo, los vagos están bailando. Con mi reggaetón me siento zarpado. Recién llegamos, está todo invitado. Cumbia villera, suena a todos lados. Hasta guacha, toda de la tanga. Rubia turra, boleche colorada. También la casada, las que se quedan hasta las 6 de la mañana. Empieza la joda, vamos a mi casa, empieza la joda, vamos a mi casa, empieza la joda. Vamos a mi casa, empieza la joda, vamos a mi casa, empieza la joda, vamos a mi casa, empieza la joda. Mix. Record.